Desde la noche del sábado 15 de abril de 2017 está circulando esta encuesta en las redes sociales del canal 8 TV. Vamos a ver lo que dice esta encuesta, que también está en Facebook. Ahí podemos ver los resultados hasta el momento. Todavía faltan más horas para que la gente vote. Y ahí está el resultado. Para el 58% es de tensión electoral. Y pues ahí están los demás. Para el 6%, solamente el 6% es un buen golpe de la PGR. Todos sabemos que hubo un pacto para detener a Duarte. ¿O no lo tienes claro? ¿O sí verdaderamente crees que esto fue producto de la inteligencia y todo? Es la inteligencia, pero del cinismo. Aquí podemos ver a los hijos de Duarte rumbo a vacacionar a un hotel de lujo. Quiero que veamos el hotel. Ahí están los hijos de Duarte, como si nada, como si fueran, como cualquier hijo de vecina, como cualquier familia de este país. Vámonos de vacaciones, vámonos de vacaciones. Supuestamente esta foto fue la que reveló que algo estaba sucediendo. Y vean nada más qué vacaciones tenía Duarte en Guatemala. Un auténtico paraíso terrenal. Ahí estaba impunemente, no estaba escondido, no estaba en la sierra, no estaba en un subterráneo, no estaba en un túnel. Estaba a la vista de todos. Esto a mí me hace suponer, y después de la regadota que dio López Dóriga de que estaba en Canadá, esto a mí me hace suponer que Duarte tenía una vida de lujo, placentera, de impunidad. Vean nada más, esto es Guatemala. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que estaba ahí Duarte? Obviamente sí. Esta es la imagen del cinismo de Duarte, riéndose de las autoridades, riéndose porque sabe que no le van a hacer nada, porque esto fue pactado. Vean nada más este cinismo de este cuate. ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves tenso? ¿Lo ves nervioso? ¿Lo ves como alguien que lo acaban de aprender sorpresivamente? La orden de aprehensión se giró hace casi 6 meses y ve la cara, todo bonachón, todo gordote, todo marrano, todo de que él las puede todos. Sí merezco abundancia, decir su esposa, sí merezco cárcel, decimos nosotros. Ve nada más, ahí cotorreando, no se lo están llevando a una fiesta, se lo están llevando a la cárcel. Todo eso a mí me hace suponer que esto está más pacto, Donald, que nada. Es un pacto. ¿Para qué? Duarte tiene algo más que dinero. Duarte tiene algo más que propiedades. Duarte tiene algo más que raterías. Duarte tiene información. Esta imagen con el presidente Enrique Peña Nieto es una imagen reveladora de lo que es el cinismo. No se fijen en esto. Esta imagen ya la hemos visto. Sino, ¿qué dice aquí? Orden, cambio y puras jaladas de los pelos. Esto que dice aquí, paz. ¿Cuál paz? Mataron a mujeres, mataron a periodistas, a cientos de personas. ¿Empeño? Pues solamente que empeñamos a Veracruz. ¿Unidad? Pues sí, la unidad que permitió que fuera, pues que se escapara. ¿Y cambio? No, señores, aquí no ha habido ningún cambio. Siguen siendo las mismas raterías de siempre. Duarte fue protegido. Aquí están estos tweets para que nos demos una idea de lo que significaba Duarte para el gabinete presidencial. Todo mundo lo felicitaba el presidente, lo felicitaba Videgaray, lo felicitaba hasta el propio Rodrigo Medina, y para todos, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. A ver cuántos amigos tiene ahorita Javier Duarte de Ochoa. Ahí está hasta Alfredo del Mazo. Ahí está Enrique Peña Nieto. Decía yo, ¿qué tiene Duarte que sea tan cínico que nadie tiene? No, no estoy hablando de dinero, los no sé cuántos millones que despilfarró, los no sé cuántos millones que se robó, las medicinas apócrifas, las empresas fantasmas. Él tiene información. Y esa información vale oro previo a las elecciones. El tema tiene que ver con López Obrador. Y ahí es donde va a estar este pacto. Tú dejas a mis hijos libres, dejas a mi esposa que sí merece abundancia, la dejas libre y yo a ver qué negocio contigo. Ese es el negocio. Este es un hombre que está en vísperas de ser extraditado. Este es un hombre que ha perseguido la justicia. No, señores, ese es un hombre seguro que sabe que la tiene segura, que sabe que puede negociar, que tiene información que vale millones y millones, que sabe que no le van a hacer nada. Quiero decir que previo a esta detención, a los cómplices de Duarte, los creadores de las empresas fantasma, donde hay fraude, donde hay impunidad, donde hay corrupción, les dieron 3 años de cárcel, entiéndelo, 3 años. Por golpear a un árbitro te dan 1 año, por crear, ratear empresas fantasmas te dan 3 años en esta justicia mexicana. Duarte está seguro, Duarte sabe que no le van a hacer nada y si le van a hacer, le van a hacer así poquito. Ya se nos olvidó Yarrington en Italia, ahora es Duarte en Guatemala. ¿Qué otra cortina de humo sigue? ¿Este es un asunto electorero? Bueno, quiero ver si los priistas van a responder ante este tipo de cosas. Quiero saber qué es lo que hay detrás de todo este cinismo maldito de este que yo hace años le menté la madre por ser un asesino de periodistas. Pero ahora le miento la madre no a este, sino a toda la red de políticos que han estado protegiendo a esta clase de malditos, ratas, asesinos, rateros, malditos, todos los calificativos de estos cínicos que ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.